angustia en los ruidos del anonimato. En la perecedera mañana, en la traducción de las miradas. En el sonreír de la pestaña, en el presentimiento del rizo, en el invisible compañero del ojo, en el silencio de la coloración, en el azul difuminado en el humo. La línea estirada sin tiempo, en la mirada sin registro de partida, en la despicada pronunciación del sexo, en la hilarante comisura del verbo. En lo discontinuo de la teoría cómplice, absurdo de la retórica, sin número, sin nombre, sin esquina, sin portal, sin abandono, sin cuartos, sin cuartos crecientes, sin saberlo, saberlo, saberlo, sin saberlo, saberlo sin saberlo, saberlo ciego que fue siendo.